referente a eso, bueno, quiero... ¿Qué es ESCO? ESCO, te voy a explicar. Vos sabés que, digo, para que se entienda, ¿no? Viste, muchas veces nos visitan amigos de los planes de ahorro de los de las concesionarias. Exacto. O de sí, las fábricas, lo que fuera. Entonces, bueno, más o menos se entiende de qué se trata. Pero cuando vos tirás ESCO, que incluso lo ves por todos lados, ¿qué es ESCO? ESCO es una empresa que hace 39 años que tiene interrumpido de trayectoria, en donde le da la posibilidad a la gente con una cuota acorde a su economía. ¿Por qué decimos acorde a su economía? Porque del mismo vehículo tenemos 10 planes diferentes. Entonces, cada persona, según su capacidad de ahorro, va a poder, tiene la elección. Uh-huh. Ahí está la diferencia a lo que me hablaba de un concesionario. Claro. Porque una persona puede ahorrar, no sé, 150 pesos por día y puede tener, ponele, un Onix, un Golcito, un Argo, un Ford Fiesta, un Sandero. O sea, estamos hablando de 4.500 pesos, 5.000 con toda la furia. Mensuales. Mensuales. Mensuales, sí. Salvo... Sí, pero pará, ¿cómo es esto? Yo 150 pesos por día y estoy viendo si meto un cero kilómetro. ¿Cómo lo...? Porque dentro de esas cuotas que yo te explicaba, de distintos planes que nosotros tenemos, hay planes, hay gente que puede ahorrar 4.500, otro puede ahorrar 10, otro puede ahorrar 15, y otro puede ahorrar 20. O sea, depende de su capacidad de ahorro, obviamente va a poder a tener ese vehículo, ¿me entendés? Digamos que ESCO se adapta a las posibilidades de cliente. Exactamente, tal cual. O sea, da esa. Si yo te digo, hoy por hoy, entregamos acá en Cañuelas, entregamos una moto. Acá en Cañuelas, Peñaloso Osvaldo. Sí. En la calle Los Seibos 303, barrio San Esteban. Claro, te iba a decir, Seibo, corredor de ruta 3. Exactamente. Bueno, este señor se comunica con nosotros a través de Facebook. Uh-huh. La hermana de él, obviamente, también había sido acuicada. Se anota un plan. ¿Sabes cuánto pagaba por día? O sea, mensual sería 39 pesos por día. El tipo se anotó y cuando resumió a 30 días, tenía un costo de 39 pesos por día. Exactamente. Son 1.185 pesos mensuales. Una Yamaha XTZ. Sí. Escucha bien, ¿eh? Sí. En menos de una semana, el hombre se anota. Dice, bueno, porque este es un sistema de ahorro que va por sorteo todos los meses. Uh-huh. Entonces me dice, ¿qué número te gusta, Waldo? Y me gusta el 132. Él te dice a vos. Él me dice a mí, porque encima nosotros le damos la posibilidad que la gente pueda elegir el número. Y vos le tiraste tus tres cifras favoritas. Exactamente. Sí. ¿Qué pasó el 27 de febrero? 132. Sale 132, el hombre no paga más. Las tres cifras. Las tres cifras. Y se llevó una moto, creo que la moto más barata de su vida. Mirá vos, pagando una sola... Pagando una sola cuota, y lo más lindo de esto, no paga más. Claro, porque toda la semana se sortea. Exactamente. No pago más. Así, en forma automática. Che, pero me hace ruido algo. Vos me dijiste moto. ¿Por qué? Porque hacen diferente... Tienen para diferentes claro, programas. Puedes tener tanto una moto, un auto, un camión, una camioneta, cualquier tipo de vehículo. Y supongo que esa persona no maneja, se puede llevar el dinero en efectivo del bien. El sistema nuestro tiene una característica muy particular. Funciona como si fuese una caja de ahorro. Vos, a medida que vas ahorrando por mes, te vas capitalizando. Y supongamos que vos sos un cliente y vos necesitas, mira, Hugo, necesito un adelanto de mi propio plan. Puedes pedirlo. Un adelanto económico. Un adelanto económico. De lo que vos fuiste justamente abonando como una hipotética cuota. Exactamente. Esa es una de las ventajas. ¿Por qué? Porque una parte, digamos, de la cuota que vos abonás mensualmente, una parte va al ahorro, que va para el socio, y otra parte para comprar el bien. Entonces, supongamos que cierta persona dice, yo necesito un adelanto de mi propio plan. Pide su adelanto, perfecto. Al otro mes adjudica.